Bienvenidos al día 2, Yo Empoderado. El día de hoy hablaremos sobre la poderosa ley del karma como un instrumento para liberar nuestro potencial y hacer realidad nuestros sueños. ¿Qué es el karma? Es una herramienta para crear abundancia. Dicho de manera más sencilla, lo que das al mundo es lo que el mundo te regresa. Si no te gusta lo que se está manifestando en tu vida, puedes cambiar tus elecciones y cambiar tu patrón kármico. Al estar presente y consciente de tu capacidad para decidir de forma distinta, comienzas a sentir un nuevo y expansivo sentido de libertad. Considera esto. Mientras Deepak nos guía hacia un mayor empoderamiento a través de la elección. Have you ever felt as if you were being tossed around at the will of the world around you, with little influence on your daily experience and destiny? At times it may feel as if we are just passengers along for the ride. ¿Alguna vez te has sentido como si el mundo te sacudiera a su voluntad y tú influyeras poco en tu experiencia y destino cotidiano? Hay ocasiones en las que sentimos que solo somos pasajeros yendo de paseo hacia algún lugar. Today, we explore karma's role in unlocking our potential and realizing our dreams. Our relationship and intention with our karma provides a powerful tool that offers a sense of freedom and empowerment as we recognize our influence in creating positive, ever-flowing abundance in our lives. Hoy vamos a explorar la función del karma para liberar nuestro potencial y hacer realidad nuestros sueños. Nuestra relación e intención con nuestro karma nos brinda una poderosa herramienta que nos da un sentido de libertad y empoderamiento a medida que reconocemos nuestra influencia para crear abundancia positiva e inagotable en nuestras vidas. In the spiritual law of karma, every action generates a force of energy that is returned to us in kind. Simply put, what we give, we receive. En la ley espiritual del karma, cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros como salió. Sencillamente, recibimos lo que damos. The key to using the law of karma, or the law of cause and effect, is becoming aware of the choices we make in each moment. When we are more conscious and present, we can choose actions and thoughts that nurture rather than hurt us. La clave para usar la ley del karma, o la ley de la causa y el efecto, es estar conscientes de las elecciones que hacemos en cada momento. Cuando estamos más conscientes y presentes, podemos elegir acciones y pensamientos que nutren en lugar de herirnos. When we have a decision to make, it's useful to ask ourselves, which action is likely to bring happiness and fulfillment to me and everyone affected by my choice? Setting the intention to make choices that will bring awareness and success to others is a powerful choice. Cuando estamos ante una decisión, resulta útil preguntarnos, ¿qué acción es probable que traiga felicidad y plenitud a las personas que se verán afectadas por mi elección y a mí mismo? Establecer la intención de decidir qué traerá felicidad y éxito a los demás es una elección poderosa. Today, we'll begin to shift our karmic presence by inviting the state of equanimity into our lives. This divine state is accessible, and within each one of us, we open it through the stillness of meditation. Hoy vamos a comenzar a cambiar nuestra presencia kármica al traer a nuestras vidas un estado de ecuanimidad. Este estado divino está dentro de cada uno de nosotros y nos abrimos a él a través de la quietud de la meditación. When we live in equanimity, we experience a deep inner balance and a sense of peace, an ability to focus on the beauty of the whole rather than on contrasts such as good versus bad, winner versus loser. Cuando vivimos en ecuanimidad, experimentamos un profundo equilibrio interior y una sensación de paz, así como la capacidad de concentrarnos en la belleza del todo en lugar de los contrastes, como ser bueno o malo, ganador o perdedor. By cultivating equanimity each day through our meditation practice, we gently wash away the karmic patterns and consequences from our trail of past choices, creating a new life vibration. Al cultivar la ecuanimidad todos los días, a través de nuestra práctica de meditación, poco a poco vamos eliminando los patrones kármicos y las consecuencias de nuestro camino de elecciones pasadas, y creamos una nueva vibración vital. We now realize that we are the masters of our own destinies, free to enjoy lives rich with fulfillment, purpose, and passion. Ahora nos damos cuenta de que somos dueños de nuestro destino, libres para disfrutar vidas ricas en plenitud, propósito y pasión. As we prepare to meditate together, let's spend a few moments focusing on today's centering thought. I am a powerful creator. I am a powerful creator. Mientras nos preparamos para meditar juntos, vamos a concentrarnos por unos minutos en nuestro pensamiento central. Soy un creador poderoso. Soy un creador poderoso. Now let's begin. Please find a comfortable position. Place your hands lightly in your lap, palms upward, and close your eyes. Ahora vamos a comenzar. Por favor, ponte cómodo, cómoda. Coloca suavemente las manos sobre el regazo, con las palmas hacia arriba, y cierra los ojos. Breathe naturally and effortlessly. Bring your awareness to your body and notice any tension it might be holding on to. Allow your breath to wash away this tension. Respira con naturalidad y sin esfuerzo. Lleva tu conciencia a tu cuerpo y observa si hay alguna tensión acumulada. Permite que tu respiración elimine esa tensión. Begin to release your thoughts and expectations. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Comienza a dejar ir tus pensamientos y expectativas. Con cada inhalación y exhalación, date oportunidad de relajarte más, sentirte más cómodo, cómoda, más en paz. Now gently introduce the mantra, repeating it mentally and allowing to flow with effortless ease. Om Kriyam Namah. My actions are aligned with cosmic law. Poco a poco introduce el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejando que fluya sin hacer ningún esfuerzo. Om Kriyam Namah. Mis acciones están en armonía con la ley cósmica. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra, Om Kriyam Namah. Cuando te sientas distraído, distraída, por tus pensamientos, sensaciones corporales o por los ruidos del entorno, simplemente regresa la atención a repetir el mantra en silencio. Om Kriyam Namah. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell to indicate that it's time to release the mantra. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una tenue campana que indicará que es momento de liberar el mantra. Please release the mantra. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. When you feel ready, gently open your eyes. Por favor, libera el mantra. Descansa un momento. Inhala y exhala despacio y profundamente. Cuando te sientas listo, lista, poco a poco, abre los ojos. As you continue with your day, carry this new understanding of your pivotal role in your life with you, reminding yourself of today's centering thought. I am a powerful creator. I am a powerful creator. Al transcurrir tu día, lleva contigo esta nueva comprensión de la función esencial que tienes en tu propia vida, sin olvidar el pensamiento central de este día. Soy un creador poderoso. Soy un creador poderoso. Namaste.